En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Un incendio consumió una escuela secundaria en Roca. Las llamas afectaron 5 aulas y las salas de conserjería, planificación y preceptoría del CEP número 9 de esa ciudad. También alcanzó al depósito de porteros, que fue en donde se localizó el foco más inflamable debido a que en ese espacio se acopiaba pintura. En tanto, en el salón de usos múltiples, el incendio que se produjo en la madrugada de ayer consumió gran parte del techo. Ante el pronto inicio del ciclo electivo 2019, el incendio en el Centro de Educación Media número 9 de General Roca dejó 800 estudiantes sin escuela. Desde el Consejo Escolar Alto Valle Este, la coordinadora Silvina Biancalana aseguró que serán reubicados en otros secundarios de la ciudad. Para el gobernador Alberto Boretinec, el incendio fue intencional. Dijo que tenemos acreditado en las cámaras del 911 y en las pericias preliminares de bomberos y de la policía de Río Negro que hubo 2 focos intencionales, uno en el ala sur y otro en el ala norte. Por lo tanto, no tenemos dudas que el hecho fue absolutamente intencional. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, se solidarizó con la comunidad educativa de esa escuela y reclamó que las autoridades determinen rápido cómo se produjeron los hechos. Por pedido de la CTA, la provincia de Río Negro proyecta adherir al régimen nacional para trabajo doméstico. El acuerdo surgió ayer en el marco de un encuentro entre dirigentes de la CTA autónoma y el gobernador Alberto Boretinec. Del encuentro participó la secretaria adjunta de la central, Sonia Coprio, quien es secretaria general del Sindicato del Personal de Servicio Doméstico, SIPECEDO, en Río Negro. La adhesión a la ley nacional va a beneficiar a más de 10.000 afiliadas. Para la CTA, el entendimiento es un avance significativo que va a permitir garantizar en la provincia una legislación que no solo se equipare a la nacional, sino que amplíe derechos a todas las trabajadoras del sector, teniendo en cuenta las necesidades sociales de salud, vivienda, turismo, capacitación y formación, entre otras. Encontraron el cuerpo del joven de 24 años en el Río Negro. La prefectura de Patagones, tras varios rastrillajes en el río, encontró en la tarde de ayer el cuerpo del joven de Villalonga, quien había desaparecido este domingo mientras se bañaba en la zona frente al Centro Municipal de Cultura de Viedma. El hallazgo se produjo alrededor de las 14 horas en la costa de Patagones. El joven de 24 años de edad se encontraba bañándose en el río junto a familiares el domingo por la tarde, circunstancia en la que fue arrastrado por la corriente hasta que desapareció. Las autoridades remarcaron nuevamente a las personas que usan los balnearios habilitados y con guardavidas, teniendo en cuenta que la zona donde se ahogó el joven es una de las más peligrosas por las correntadas y los remolinos. Una comunidad mapuche corta el ingreso a Loma La Lata con exigencias a YPF y al gobierno. La comunidad Painemil denuncia que no se cumplió un acuerdo firmado en agosto cuando protestaron durante una visita de Macri para que se garantizara la provisión de agua y para que se realizaran tareas de saneamiento. Elba Painemil, la lonco de la comunidad, explicó que el ministro Norberto Bruno le garantizó que en 2 días comenzarían a recibir agua de la planta del yacimiento. Pero esto no ocurrió y hoy se abastece pagando un camión que cargan en Añelo. Respecto a la cuestión medioambiental, Painemil contó que en uno de los pozos hay una surgente de gasolina que fue tapada hace 3 años, pero volvió a salir. Se quejó de que YPF destinó un camión para retirar la tierra afectada, pero no resuelve la cuestión de fondo y la provincia no controla lo que ocurre. Ya pueden inscribirse postulantes para autoridades de mesa. Ya está disponible en la página web del Poder Judicial el formulario para quienes quieran postularse como autoridad de mesa para las elecciones provinciales que se van a desarrollar el 7 de abril próximo. Podrán hacerlo quienes figuren en el padrón electoral, menos quienes tengan cargos en algún partido político. Para inscribirse se debe ingresar a la página web del Poder Judicial y llenar el formulario correspondiente. Por otra parte, el Tribunal Electoral Provincial recordó que hasta el 22 de febrero hay plazo para verificar posibles equívocos en el padrón provisorio. Puede consultarse en la página web de la Justicia rionegrina o en los juzgados de paz de cada localidad. Las noticias nacionales. El gobierno decidió profundizar el ajuste y habrá suba de impuestos. En su objetivo de ajustar tiene previsto aumentar los impuestos con el propósito de llegar al déficit cero comprometido ante el Fondo Monetario Internacional. Desde el gobierno trascendió que el Ministerio de Hacienda de la Nación dará a conocer en los próximos días medidas con más recortes a subsidios, gastos corrientes de la Administración Pública Nacional, de congelamiento de obra pública y recortes en organismos descentralizados. El tucumano Juan Mansur se aleja del peronismo alternativo y pide unidad con Cristina Kirchner. El gobernador de Tucumán, Juan Mansur, envió una carta a los dirigentes del PJ alternativo que mantienen una cumbre en Mar del Plata. Allí dice que hoy me doy cuenta del rol central que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de una gran alianza opositora. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos, sostuvo el gobernador tucumano. Frente a este escenario, el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto dijo que su límite es la expresidenta, por lo que amenazó con abandonar ese espacio si prospera un acuerdo electoral. Las principales figuras del justicialismo federal, entre ellas Sergio Massa, el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el propio Pichetto, se reúnen en Mar del Plata para debatir el futuro de esa coalición que se divide entre Sumarse a Unidad Ciudadana, el partido que lidera la exmandataria, o ir solos y en tal caso realizar internas entre los propios integrantes. Escandaloso, apartaron al juez Casanelo de la causa de los aportantes truchos de Cambiemos. Se trata de la denuncia que hizo la exdiputada nacional Margarita Stolbizer para investigar a las empresas contratistas del Estado que habían aportado a las campañas de Cambiemos en el 2015 y en el 2017, que ahora será sorteada para que intervenga un nuevo magistrado. La verdadera razón apunta a cambiar por un juez que cierre la causa o que la deriva a la justicia electoral dominada por el macrismo. Solá propone una tarifa plana para la electricidad. El diputado nacional y candidato presidencial Felipe Solá propuso al gobierno diseñar un sistema de tarifa plana para los usuarios residenciales de energía eléctrica de clase media y baja y el sector productivo y subsidiar 100% a las personas electrodependientes. Para Solá, el Estado debería subsidiar a cooperativas y clubes de barrios como si sus ingresos fueran equivalentes a dos salarios mínimos debido al rol productivo y social que cumplen. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.